Ahora pasaríamos a un espacio de preguntas y respuestas. Entonces, Julio, en el marco de una contradicción de este tipo, cuando la federación, de hecho, tiene un concepto de interculturalidad muy en contra, muy a contrapunto de lo que es el concepto de San Andrés Larraín, por mencionar uno de los casos que todo el mundo conoce. Entonces, mencionar el caso del Estado Unido, me da la impresión de lo que yo conozco que es exitoso, positivo, pero tal vez exista alguna referencia en conjunto que nos pudiera iluminar sobre qué pasa en los demás casos. Bueno, hasta donde sabemos, tenemos la experiencia del caso de Guerrero. En un principio, dado que partíamos de las comunidades, así lo dijeron, partíamos de la idea de que la educación era una obligación del Estado, y en ese sentido, al cambio de gobierno, cuando entra el gobernador actual, se le planteó la propuesta, el gobernador lo aceptó y lo hizo como una parte de su plan de gobierno. Sin embargo, en el proceso también apareció el proyecto gubernamental, se platicó con ellos, se trabajó mucho con ellos, pero al final de cuentas el proyecto gubernamental no admitió ningún cambio, ninguna propuesta. Uno de los debates con los que empezó a hacer crisis la relación fue, por ejemplo, en el concepto de pueblos. El proyecto gubernamental no aceptaba que se introdujera el concepto de pueblo, ¿no? Decían que eso era demasiado político, ¿no? Obviamente tampoco hubieran aceptado la idea de que estábamos formando intelectuales, ¿no? Intelectuales indios sobre todo, ¿no? Porque estamos trabajando con los intelectuales indios, ¿no? Formando. La otra cuestión es que el proyecto gubernamental solamente proponía una pequeña unidad académica en una región rural y un modelo de licenciaturas que también venía construido desde el centro, ¿no? Cuando nuestro diagnóstico proponía seis licenciaturas distintas, apegadas a toda una discusión de 10 años con las comunidades sobre cuáles eran las necesidades para formar sus intelectuales, licenciaturas que tienen que ver con el problema de la sustentabilidad, efectivamente, que tienen que ver con el gobierno de los municipios y territorios indígenas, que tienen que ver con la lengua, que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con la salud, obviamente, con la salud también con comunitaria, que tienen que ver con los derechos humanos, los derechos indígenas, que tienen que ver con las tecnologías y mano de obra. Pero bueno, eran seis carreras las que estábamos proponiendo. De entrada, el modelo gubernamental nos dijo que no, que eran las que ellas ya habían diseñado, en donde inclusive la bibliografía era una bibliografía muy vieja que no nos daba, ¿no? Entonces, eso fue, digamos, parte de los desencuentros difíciles con ellos. Y finalmente ellos dijeron, pues ese es nuestro modelo, nosotros tenemos el dinero, y háganle como quieran, ¿no? Entonces, las comunidades que junto con nosotros dijimos, pues adelante, ¿no? Vamos a discutir, y en un congreso se decidió que la UNISUR salía. Efectivamente no hay recursos, pero tenemos cerca de 40 profesores solidarios, tenemos creo que el mayor cuerpo de SNIS que hay en el estado de Guerrero, porque son muchos profesores, doctores y maestros, que están trabajando en nuestro proyecto. Sergio, ¿no? A ver, Erika, nos planteabas de la región en Tuxtla. Perdón. Sí, un poquito para complementar. Perdón. A mí me parece sumamente interesante, yo desconocía, como pueden escuchar, yo soy extranjera, tengo 10 años viviendo solamente en el Estado de México, y mi visión de México, pues todavía es bastante acotada. Y bueno, por más del destino me tocó ingresar a este proyecto de universidad, pero que está definitivamente muy estructurado y pues traído desde arriba. Lo único que comento es que tocó que Silvia Schmel, que se estuviera ahí, que ella tomó esta propuesta que era de parte de una demanda que se estaba exigiendo desde hacía más de 2 décadas por parte del movimiento Nazawa, que ellos exigen durante las campañas de Fox que se impulse y que se implemente una universidad Nazawa específicamente, y a partir de ahí le exigen a Silvia Schmel que empiece a desarrollar una propuesta en donde se descarta que sea específicamente Nazawa, y entonces empieza a identificarse en los distintos grupos políticos que están en el Estado de México y se empieza a dialogar con el gobierno del Estado de México para impulsar una universidad que tenga este elemento de interculturalidad, que probablemente se entiende de manera mucho más escueta que en el caso de lo que ustedes como intelectuales y personas que empiezan a funcionar desde hace más de una década pueden llegar a comprender ese el concepto. Y yo, pues de mi parte, los felicito por su gran lucha y por haber logrado que sobre todo haya una autonomía y que hayan avanzado con tantas licenciaturas que, como ustedes bien dicen, tienen que ver con exactamente las necesidades. Y sí, voy a llevar esta invitación, de verdad la vamos a tomar en serio, para ir a escuchar más que nada sobre todo esto, porque finalmente la visión de quienes están al frente, bueno, o no tan al frente de la universidad en este momento intercultural, es lograr la autonomía, que es muchísimo más allá de lo que ahorita se está permitiendo. Vamos a ver. Yo creo que es una beca, son regiones prioritarias, regiones bioculturales prioritarias. No tiene un aspecto que sería importante es qué tipo de instrumental de política tiene. O sea, cómo implementar una política de regiones bioculturales prioritarias equivalente a una política de regiones prioritarias para la conservación, ¿no? En este caso. Y un elemento que tiene que ver, a diferencia de las regiones solamente naturales, tiene que ver con la condición o estado del capital social existente en las comunidades de clase social, porque están heterogéneas las condiciones de cada comunidad en este mosaico, que no necesariamente podríamos implementar una acción u otra en ciertos lugares, y muchas veces se requiere de una acción externa que densifique las acciones de esas situaciones o ese capital social local que está desestructurado, etc. Entonces, es bastante complejo para implementarlo como una política nacional. Entonces, y en el caso de los de la conservación de material genético de especies relativas a especies cultivadas, por el maíz, hay un problema muy serio que tiene que ver con la permeabilidad. Son espacios abiertos, aún cuando hay una natural protegida. El movimiento de material genético es incontrolable desde el punto de vista del número de especies que se utilizan, ellos utilizan especies híbridas que meten en sus cultivos, seleccionan, se ven ya mueren. Entonces, como es un espacio, es un espacio abierto que depende de las acciones individuales de los productores, tendría que haber también un fortalecimiento de la capacidad institucional local y intercomunitaria para atender una agenda de ese tipo, es decir, para trazar una política local de protección de su patrimonio en defensa de cosas como la entrada de los transgénicos, que es un problema bastante complejo. Aquí hay algo, gracias. Evidentemente el concepto de regiones bioculturales es primero posicionar a los pueblos indígenas que no de otra manera. No se han posicionado en esa manera. Primero, de que ahí está la biodiversidad mexicana, en solo en ese 14% es increíble cuando nosotros tomamos los indicadores para hacer las regiones terrestres prioritarias. Todo lo que hizo el panel de expertos para el centro de origen, integralidad de los ecosistemas, etcétera, y les puso una cifra. Si tú pones los promedios y los sobrepones a los pueblos indígenas, a los territorios de los pueblos indígenas están en las más altas cifras de opulencia de biodiversidad y de riqueza de los bosques, de la biodiversidad de bosques diversos. Eso es increíble. Esta densificación, pues, de la diversidad del territorio de los pueblos indígenas, más la agrobiodiversidad que se sigue practicando, pues, que también está en proceso de erosión, eso es cierto, es lo que pero tú puedes ponerlo al tapete de la discusión de tal manera de que quisiera reposicionar los pueblos indígenas de otra manera en esos territorios y con esa característica muy específica. Bueno, pero ya no te voy a sacar como política nacional como desarrollarlo. Entonces, pues yo solo puedo responder con ejemplos, ¿no? Con el que yo pudiera inventar. Y lo que hay ya procesos para el reconocimiento de recursos biológicos colectivos, como es el área de Cupriata, en la zona de Guerrero, en Oaxaca, y que se puede relacionar con los pueblos indígenas. Hay, pero hay una política sistemática de desregulación y desapropiación. Por ejemplo, viene una nueva ley sobre los recursos fitogenéticos en donde las transnacionales pueden pactar con productores individuales sobre tal o cual especie de grano lo que tengan en su territorio y bajo el término de beneficios mutuos pueden pagar personalmente. Imagínense Monsanto haciendo alguna negociación con Juan Pérez de la comunidad Xochitl. Entonces esto requiere de un nuevo tratamiento y por eso digo, regiones bioculturales prioritarios tienen recursos genéticos colectivos que no se pueden negociar, que no se pueden negociar de esta manera. Y esto, yo me propongo que esto entre en las negociaciones de los indígenas para encontrar el futuro. ¿Cómo? A partir de incluso movimientos que hay, eso sí, por ejemplo los de Vicente Guerrero, por ejemplo los de Celica, que no son exactamente movimientos indígenas, aunque son mixtecos, en Celica, que están haciendo eso. Entonces se crean ya regiones de resistencia y de protección de la diversidad. Igual en Vicente Guerrero, con las PLs, con todo esto. Claro que puedes contestar, no es solo como la política nacional. Pero bueno, eso es una propuesta, hacerlo con la política nacional. Por ejemplo, hay en varias organizaciones, incluso religiosas, que muchos lo están haciendo con la pastoral india. Justamente la Huitona que se hablaba hace rato lo está haciendo con algunas organizaciones religiosas. O sea, es en construcción. Yo no lo veo como que ahora se va a desenganar y hace una política de regiones bioculturales desde arriba. Pues, o sea, yo quiero contribuir más bien en la construcción justamente de lo que ellos están haciendo. Gracias, doctor Becar. Por cuestiones de tiempo, vamos a proponer unos horarios para la siguiente mesa y la propuesta la tiene el doctor Cervantes.